Unidad 4. Destino, México. Los barcelonetes. Francia no es un país en el que la emigración haya sido una práctica común, a excepción de la realizada en sus colonias, por la que la emigración a México, en el caso de los franceses provenientes de los Alpes, resulta ser excepcional. En 1891, François Arnault relató: la ciudad de Barcelonette, la más modesta de los Bajos Alpes. Su población está repartida en una gran superficie, pero solo hay 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Rocas y montañas de pastura forman la mayoría de la superficie total. Los valles son fríos, el suelo es poco fértil y produce apenas un poco de trigo para sus habitantes. Los vastos pastizales de sus montañas, su única riqueza, le permiten alimentar durante todo el año a 25.000 borregos. En 1689, el valle adquirió el elemento indispensable para la prosperidad de un pueblo de montaña, una industria que permitía a sus habitantes ocupar los brazos durante la larga estación de invierno y sacar provecho de la lana de sus borregos. Durante casi dos siglos, la región hizo y vendió telas de lana a otras regiones. Hacia 1860, la manufactura de estas telas burdas comenzó a desaparecer debido a la competencia de las nuevas fábricas que hacían telas más delgadas y más bonitas, aunque mucho menos resistentes. Los primeros pioneros del valle que partieron a México para sobrevivir fueron los tres hermanos Arnault. Las telas de su pequeño taller no podían competir con los tejidos de las primeras fábricas mecanizadas. A su llegada a América, se establecieron en Nueva Orleans y vendían al ejército estadounidense ahí establecido. Posteriormente, se dirigieron a México y abrieron una tienda, Las Siete Puertas, en el centro de la ciudad. Ahí recibían y daban trabajo a sus paisanos recién llegados. El negocio resultó muy próspero. 15 años después, dos de los emigrantes establecidos en México regresaron a Barcelonette con grandes riquezas. Esto contagió a toda la población a la que tanto trabajo costaba subsistir en la montaña. La esperanza de hacer fortuna inició una gran migración hacia México. Esta comunidad se integró rápidamente a la forma de vida de su nueva patria. Los Barceló, como eran llamados en México, pronto se iniciaron en los sectores del comercio y la industria textil. Fundaron tiendas, comercios y pequeños talleres textiles que con el tiempo y a costa de mucho trabajo se convirtieron en grandes almacenes como el Puerto de Liverpool y el Palacio de Hierro. Otros se dedicaron al procesamiento de alimentos como Clemente Jacques. Hubo muchos más negocios, pero con el tiempo algunos desaparecieron.